como es natural, a la clase de hoy seguirá la siguiente de aquí 15 días, porque el jueves próximo es Jueves Santo. O sea, el jueves de la semana de Pascua reanudaremos las clases. Hoy, en el papel que les han repartido, que dice el hombre se justifica por la fe y gratuitamente, hay una errata de impresión que hace que el texto haya quedado incompleto. El próximo día, junto con el temario de la clase del jueves próximo, les daré correctamente la segunda página. Porque si ustedes lo ven, en los dos párrafos últimos de la página 46, están repetidos, y por cierto subrayados indebidamente enteros, en el primero y segundo párrafo de la página 47. Y con eso, la mitad de la página queda inútilmente ocupada porque ya estaba escrito. Y entonces la parte final, que llegaba hasta el final de la página, pues se ha quedado sin editar. Y imprimimos dos hojas, pensábamos que ya estaba todo, porque habíamos procurado que cupiese el guión en dos hojas. Y entonces, con rapidez, haciéndolo y fotocopiándolo, no quería entretener a la persona que me ayuda, habíamos tenido un cambio de máquina, además, etc., y con todo eso, el error técnico, no nos fijamos. De todos modos, se lo he repartido porque los textos citados son muy importantes, y el que queda truncado, ya lo... Bien, perdonen ustedes. Perdonen. Bien, hoy vamos a hablar de la justificación. Es un tema arduo que continuaremos con la clase próxima, que vamos a hablar del mérito de las buenas obras del hombre justificado. Digamos que justo en la escritura, como saben ustedes, significa santo. O sea que entre justificación y santificación no son separables. Nadie pasa del pecado a la justicia, nadie es justificado que no sea ya santificado, no se le infunda la gracia santificante, ¿no? Un hombre pecador que es justificado, al ser justificado ya está en gracia, por tanto tiene gracia y santidad. Claro, se puede hablar de santificación como una cosa ulterior, en crecimiento, aumento de gracia, hacia la perfección cristiana, etc., porque una persona puede salir del pecado, convertirse, confesarse, si era ya creyente, o creer y bautizarse, si estaba fuera de la iglesia o fuera de la fe, y todavía no llegar a la perfección cristiana. Entonces la santificación sería, nombraría el proceso ulterior del hombre ya justificado en crecer en gracia y santidad. De todos modos, digo que estos dos conceptos, entre sí entrelazados y de alguna manera inseparables, son conceptualmente distintos, porque justificación es el paso del pecado a la justicia, mientras que santificación es la vida de santidad. ¿Me entienden, verdad? El error luterano consiste en separar, no solo en el concepto, sino en la realidad, la justificación de la santificación, de modo que un hombre sea justificado porque Dios tiene misericordia de él por Cristo, y él cree que en Cristo le justifica, y entonces, como que sabe que no es mérito suyo, sino mérito de Cristo, el pasar del pecado a la justicia, se justifica porque tiene fe en que Dios le justifica. Pero esto no le regenera internamente y es independiente y separado totalmente de las buenas obras. Es lo que Lutero, con un lenguaje paradójico y excesivo, que además era su estilo, se le atribuye. Yo no sé si es literal, he leído cosas de Lutero, pero esto yo no lo he leído allí. Cree fuertemente, pero peca fuertemente. Esto sí, no sé si lo dijo nunca. Pero sí la idea que, aunque seas pecador, y sigas siendo pecador. Cree que Cristo te perdona y quedas justificado. Hacen una justificación extrínseca por los méritos de Cristo y solo por la fe, sin las obras. Bien, el Concilio de Trento, como ustedes saben, se tuvo que ocupar dogmáticamente de definir la doctrina católica sobre el pecado original, sobre la justificación y sobre los sacramentos, en fin. Y hay un decreto importantísimo, que yo cito en este, que es el del 13 de enero de 1547, es el decreto sobre la justificación. Yo, el intento de esta clase mía y de la que seguirá también el día próximo, es que nos llamar su atención sobre el texto del Concilio de Trento. Yo ahora voy a leer dos párrafos del Concilio, para comenzar por la claridad dogmática sobre el problema que se planteó. Pero enseguida, después de leer dos párrafos del Concilio, voy a leer los textos de las cartas apostólicas sobre los que se suscitó la polémica que llevó a la herejía de Lutero. Dice el Concilio de Trento en el decreto de la justificación, capítulo sexto, de la necesidad de preparación para la justificación en los adultos y de dónde procede. Declara el Sacrosanto Concilio que el principio de la justificación misma en los adultos, porque claro, en el niño que se bautiza está claro que no hay más principio de la justificación que la eficacia ex opere operato del sacramento del bautismo, ¿verdad? El agua y las palabras sacramentales. Y el niño pasa de haber heredado el pecado original a vivir en santidad y gracia de Dios. Él, en este caso, no coopera, ni consiente, ni hace nada, pero Dios obra en él la infusión de la gracia y el paso del pecado a la gracia. El principio de la justificación misma en los adultos ha de tomarse de la gracia de Dios preveniente por medio de Cristo Jesús. Esto es, de la vocación por la que son llamados, sin que exista mérito alguno en ellos. ¿Para qué? Quienes se apartaron de Dios por los pecados, por la gracia de Él que los excita y ayuda a convertirse, se dispongan a la misma justificación, asintiendo y cooperando libremente. Como explicaba ya Santo Tomás, en el que tiene uso del libre albedrío, el movimiento de Dios para llevarle a la justicia, que es efecto de la gracia operante, no se hace sin movimiento de libre albedrío, o sea, sine nobis operantibus et non sine nobis consentientibus, sin que nosotros obremos, pero no sin que nosotros consintamos. Vocación son llamados sin que exista mérito alguno en ellos, para que quienes apartaron de Dios por los pecados, por la gracia de Él, que les excita y ayuda a convertirse, se dispongan a su propia justificación, asintiendo y cooperando libremente a la misma gracia. De suerte que al tocar Dios el corazón del hombre, por la iluminación del Espíritu Santo, no puede decirse que el hombre no hace nada en absoluto al recibir aquella inspiración, puesto que podría rechazarla. Pero tampoco sin la gracia de Dios puede moverse por su libre voluntad a ser justo ante Dios. No hay una moción de la voluntad. Es decir, claro, Dios le dio la gracia porque como que vio que él estaba buscándola. No, si estamos buscando la gracia de una manera que de congruo merezca que Dios nos envíe eficazmente su gracia, es que somos ya fieles a una moción de la gracia. Antes de que Dios nos dé la gracia, nada hacemos nosotros que sea proporcionado a la vida divina que la gracia trae. No hay proporción. Por la heterogeneidad infinita entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, y por la impotencia de la herida, que la herida del pecado original ha añadido a nuestra finitud. No solo somos finitos y no divinos, sino que estamos desintegrados en lo humano mismo. No, sin la gracia de Dios no puede moverse por su libre voluntad a ser justo ante Dios. De aquí que en la Sagrada Escritura se dice: convertíos a mí, yo me convertiré a vosotros. Zacarías, exhortación a la fidelidad. Somos advertidos de nuestra libertad y de nuestra responsabilidad. Y nosotros respondemos. Fíjese usted qué diálogo pone aquí. Oímos que el Señor nos dice: convertíos a mí, y yo me convertiré a vosotros. Yo tendré misericordia de vosotros si vosotros os disponéis a recibirla. Somos advertidos de nuestra libertad. Y nosotros respondemos, el Concilio de Trento: conviértete, Señor. Conviértenos, Señor, a ti, y nos convertiremos. Las lamentaciones de Jeremías: Señor, conviértenos a ti, y nos convertiremos. O sea, estamos confesando que somos prevenidos por la gracia de Dios. Gracia previniente, gracia operante. Y ahora el capítulo sexto, que es totalmente la respuesta católica a la objeción luterana, dice así: cuando el apóstol dice que el hombre se justifica por la fe y gratuitamente, estas palabras han de ser entendidas en el sentido que mantuvo y expresó el sentir unánime y perpetuo de la Iglesia Católica. A saber, que se dice que somos justificados por la fe, porque la fe es el principio de la humana salvación, cita un santo padre latino, San Fulgencio. Fundamento y raíz de toda justificación, sin la que es imposible agradar a Dios, carta a los Hebreos, y llegar al consorcio de sus hijos. Y se dice que somos justificados gratuitamente. Esto después tenemos que volver a verlo, porque es una admirable precisión. Porque nada de lo que precede a la justificación, ya he dicho que justificación es la acción de Dios que obra en nosotros, que nosotros, si somos adultos, hemos de consentir a ella, porque si no, no le dejamos obrar. Pero si le consentimos y no resistimos, sigue siendo una obra que Dios obra en nosotros, porque no hay en nosotros, en pecado, ningún principio. En nosotros, hombres, no hay principio para divinizarnos. En nosotros, pecadores, no hay principio para sanarnos. Nada de lo que precede a la justificación, ya sea la fe, ya sea las obras, merece la gracia misma de la justificación. ¿Por qué? Cita San Pablo: si es gracia, ya no es por las obras. De otro modo, la gracia ya no sería gracia. Y cita aquí, en ese mismo capítulo, octavo, cita un canon, esos siguen al decreto, parte expositiva, siguen cánones con anatemas a doctrinas opuestas. Si alguno dijere: sé que el impío se justifica por la sola fe, de modo que se entienda que no se requiere nada más con que coopere a la gracia, a la justificación, y que por parte alguna es necesario que se disponga por un movimiento de su voluntad, sea anatema. Esto es antiluterano completamente. Que porque la justificación es obra de la gracia operante, y porque es gratuita y es por la fe en Cristo y no por nuestras obras, deduce que el hombre no tiene libre albedrío por el que pueda aceptar la justificación, y porque después de justificado pueda merecer ante Dios el aumento de la gracia y la vida eterna, etc. Bien, He comenzado por las definiciones dogmáticas antiprotestantes. Ahora las entenderemos mejor en todo lo que dicen, que es muchísimo. Las entenderemos mejor si vamos a plantear el estado de la cuestión. Tenemos que situarnos, porque es bueno hacerlo, ante qué estaba la Iglesia Católica definiendo en Trento, que era la pregunta que le formulaban en nombre del Evangelio y de la Sagrada Escritura los protestantes a la Iglesia Católica, que ya saben, se separaron, todavía están separados y han ido perdiendo incluso los protestantes actuales a partir de fines del 18, en su mayoría, sobre todo los teólogos y los obispos de las iglesias que tienen un cierto episcopado y los que tienen episcopado creyendo que es sucesión apostólica, como los anglicanos, episcopalianos, etc. Diríamos, casi nadie se acuerda de esto que les voy a hablar a ustedes, ¿no? No es el tema del protestantismo actual, es el tema de algunos teólogos armadísimos de que se haya olvidado todo lo que era la tradición de San Pablo y de la gracia de Dios. Claro, con el naturalismo y el humanismo, el horizonte terrenal, político, social en que nos movemos, pues la fe es una especie de optimismo. Se habla de fe, hablo todos los políticos democráticos, socialistas, hablan de fe, fe en el futuro de una nación, fe en el futuro de la libertad en el mundo, de la justicia social, etc. Fe. Es como una actitud moral, psicológica. La fe en la Sagrada Escritura, ya lo vemos lo que es el apoyarnos en Dios, el creer que Él nos redime y que se ha hecho hombre y ha muerto por nosotros. Ahora vamos a ver los textos de San Pablo, leeré los menos que pueda, pero si ustedes buscan el contexto harán bien. La carta a los Gálatas, cuando San Pablo escribe a los Gálatas porque han hecho caso de unos que han ido desde Jerusalén a la Galacia y han ido diciendo que iban de parte de Santiago. Santiago el menor, el obispo de Jerusalén, era pariente, primo hermanos probablemente, de Jesús, y fue el primer obispo de la comunidad cristiana de Jerusalén. Tenía el corazón puesto en la tradición judía, esto es evidente, y sus amigos, los presbíteros de la iglesia de Jerusalén, debían apoyarse en él o decir, iremos de tu parte, etc., buscando que los que se estaban convirtiendo en Antioquía, que no eran circuncidados y no eran judíos y no habían recibido nada de la tradición mosaica, sino que eran griegos que creían que Cristo era el Hijo de Dios, Redentor de todos los hombres, los que iba convirtiendo San Pablo, a los judíos, que fueron los primeros creyentes, son los judíos, la mayoría rechazaron a Cristo, pero la iglesia se fundó, todos los apóstoles son judíos, todos, incluso Pablo, que es el que puso en claro que la fe no iba dirigida solo a los judíos, sino a todos los hombres. Pero él era judío y además había sido fariseo, y por eso persiguió tanto al Señor, tenía un odio terrible al cristianismo, y Cristo le derribó del caballo y le tocó el corazón, como saben. Pero todos, Bernabé también, todos los apóstoles, todos eran judíos. Y cuando comienzan a convertirse, el primero que bautiza un no judío es Pedro, por una revelación que Dios le hace, no tiene más remedio que bautizar a un centurión, Cornelio, sin decirle, circuncídate primero, hazte adepto del judaísmo y después te bautizaré. No, te bautiza. Pero en Antioquía había una presión de los que iban de Jerusalén a vigilar que los griegos no se separasen de la tradición de Israel. Y entonces San Pedro, que fue toda la vida un hombre débil y bueno, pero esto de negar al Señor lo había hecho en varias veces, de distintas maneras. En un momento el Señor le mete una bronca: apártate de mí, Satanás, que me escandalizas. Cuando aconseja al Señor que no piense que va a ser perseguido, que se quite de la cabeza estos pesimismos, etc., no le aconseja que no. Es una escena muy graciosa. Pedro, que es así, pues para que no dijesen en Jerusalén que él estaba traicionando a su pueblo, comenzó a no tratar con los cristianos no circuncidados, que no guardaban la ley de Moisés y comían, por ejemplo, carne de cerdo, y, por ejemplo, cosas que estaban prohibidas en la ley de Moisés. Cuando vino Cefas es Pedro, a Antioquía, me encaré con él, San Pablo, porque era reprensible. Pues antes que tú viniesen ciertos hombres de parte de Santiago, comía con los gentiles. Mas cuando vinieron, se retraía y recataba de ellos, temiendo a los de la circuncisión. Y le imitaron en esta simulación también los demás judíos, tanto que el mismo Bernabé, que era colaborador de San Pablo, se vio arrastrado por esta simulación. Era una hipocresía. Mas cuando yo vi que no andaban a las derechas, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos. Esto es una bronca que le mete Pablo a Pedro en público. Si tú, judío como eres, vives a lo gentil y no a lo judío, es decir, tú ya no guardas a la ley de Moisés, ya sabes que está cancelada, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Noten bien que San Pedro no dijo nunca que tuviesen que judaizar, pero la actitud que él tenía de no comer más que con los que comían con la, según la ley de Moisés, pues forzaba a los otros a judaizar, forzaba la actitud. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores venidos de la gentilidad, esto es una frase irónica, como somos judíos de nacimiento, no somos pecadores. Esto así sentían los judíos. San Agustín lo dice muy bien. Los judíos pensaban que como que solo ellos, Dios les había revelado la ley, eran los buenos. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores venidos de las naciones, entendiendo empero, nosotros, tú, Pedro, yo, Pablo, que somos judíos de nacimiento y no pecadores gentiles, entendiendo que no es justificado un hombre por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo Jesús, también nosotros creímos en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo, que no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley no será justificado mortal alguno. Este es uno de los textos. El otro, he escogido los dos más explícitos, porque además me servirán para que vean el problema. La carta a los romanos, posterior, dice, capítulo tercero: ahora se ha manifestado independientemente de la ley la justicia de Dios, abonada por el testimonio de la ley y de los profetas. Una justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, pues no hay distinción. Porque todos pecaron, también los judíos, y todos están privados de la gracia de Dios, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que se da en Cristo Jesús, para la demostración de su justicia, con el fin de mostrar ser Dios justo, el que justifica al que se arraiga en la fe de Jesús. ¿Dónde está, pues, el orgullo? Quedó eliminado. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Pues razonamos, argumentamos, pensamos que por la fe es justificado el hombre, independientemente de las obras de la ley. Pues que es Dios de los judíos solamente, ¿no es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Bien, por tanto, los textos, los más explícitos e intencionados textos en que San Pablo dice que el hombre se justifica por la fe sin las obras de la ley, están en un contexto polémico contra el orgullo judío de la ley que tenían ellos y que creían que les había convertido en un pueblo santo. Entonces todo el esfuerzo de San Pablo es convencer a los judíos que el pueblo judío llegó a existir por la misericordia de Dios que prometió a Abraham hacerle padre cuando ya era anciano y su mujer estéril, para que se viese que Isaac, en quien se pasaba la promesa de la vocación de Abraham, era una cosa de iniciativa divina y no de obra humana. Y que la ley se dio después, pero no para anular la promesa, y que la justicia de Dios viene a nosotros por la promesa de Dios. La iniciativa es de la misericordia divina. No es que Dios contratase, vosotros hacéis esto que os digo y os debo la gracia y la salvación. No es así, no hay contrato entre Dios y el hombre. La ley está subordinada en una economía de promesa gratuita a los mismos judíos. Y después esto pasa a todos los gentiles que por la fe en Cristo pasan a ser del Israel de Dios, hijos de Abraham por el Espíritu. Bien, esto es lo que San Pablo está diciendo. Y para decir esto, polemiza contra los judaizantes que querían imponer la ley de Moisés, como si toda la salvación viniese de la ley de Moisés, a los otros. Por tanto, esta justificación por la fe sin las obras de la ley, el contexto de polémica entre judíos y gentiles, pudo sugerir, y se lo creyeron algunos teólogos, en todos los siglos ha habido quien ha dicho eso, que sin las obras se refería a sin las obras ceremoniales, que se llama, de la ley mosaica, la abstención de ciertos manjares, los ritos del templo, la circuncisión, todo eso. Todo eso no era necesario, venido Cristo, pero que no se refería a las obras morales, al cumplimiento de los preceptos del decálogo. No se puede decir que el hombre se justifica sin cumplir el decálogo. Santo Tomás, que comenta lectura, hizo una lectura de todas las epístolas, y por cierto, después de haberlo hecho entera, una de las últimas cosas que hizo en su vida, hasta el punto quedó inconclusa, como también quedó inconclusa la tercera parte de la Suma Teológica, mientras estaba comentando otros textos de la Escritura y haciendo todavía comenzando algún comentario, nada menos que de un libro aristotélico. Estaba siempre emprendiendo nuevas cosas, hacía varias cosas a la vez, y esta quedó inconclusa. Pero tenemos un comentario a los Romanos, que no es una lectura de clase, de profesor, de lector de Escritura, sino un escrito, comentario a los Romanos, en que dice mucho más explícitamente y más fielmente lo que había insinuado en la lectura de los Gálatas a la mitad de su vida. Estudiar en Nápoles el último tiempo, el otro fue en Bolonia hacia la mitad de su época de trabajo académico, diríamos. Dice en la lectura de los Gálatas San Pablo, según la glosa es lo que llamaban la glosa ordinaria de un obispo Anselmo de Lagón, era como una antología de textos de santos padres sobre los pasajes de la Sagrada Escritura. Era, diríamos, así como fue después en lo escolástico, como en el libro de las sentencias de Pedro Lombardo, esta glosa de Anselmo de León era, diríamos, el libro de teología bíblica de las escuelas medievales en el siglo XI y XII. Según la glosa, se habla aquí, en el texto que acabo de leer de los Gálatas, el hombre se justifica por la fe y no por las obras, y sin las obras, de las obras ceremoniales y no de las obras morales. Bel dicendum, dice, tal vez hay que decir, él no se enfrenta aquí todavía explícitamente, pero da una opinión opuesta a la que Anselmo de León trae, que la debe tomar pues de santos padres, que no todo lo que dicen los santos padres es la fe de la Iglesia, ¿no? Como dice Santo Tomás, la autoridad de la Iglesia vale más que la de San Agustín, San Jerónimo, o de cualquier doctor, o la de Santo Tomás, que no sabía que la Virgen María había sido concebida sin pecado original. es solo la Iglesia. El Papa, Colegio Episcopal, Concilios Ecuménicos y el pueblo de Dios, con el sentido de la fe, que unánime, oyendo la Iglesia, siente lo que es la fe. Mire, voy a anticipar una cosa que si no, no tendría tiempo de decirla. La doctrina de la que voy a exponer, la que definió Trento y la que explicó Santo Tomás y la que es fiel a San Pablo, la gente instruida no suele saberla. De modo que cuando yo tenía 15 años, en un libro del Foment de Pietat, de mossèn Josep Roura, amb un pròleg de Carles Cardó, recordo el peu de la lletra, ho vaig rellegir després diverses vegades, decía en catalán: muchos cristianos profesan sobre la gracia ideas materialmente heréticas, no formalmente heréticas, que es, pero materialmente heréticas. Su error no es más que ignorancia. Hay que iluminar su inteligencia para que comprendan y aprecien el tesoro de la gracia divina. Y es verdad lo que decía aquel señor, porque no se predica nunca bastante bien de la gracia, de su carácter divino, de la iniciativa misericordiosa de Dios, de que nos la ha ganado Cristo con su muerte, que antes de ser justificados, no hay nada, ni siquiera el acto de fe, que merezca la gracia de la justificación. Lo dice Trento, y lo había dicho Santo Tomás. Y explica en qué sentido decimos que la justicia viene de la fe. No de nuestra fe, sino de Cristo en quien creemos. Y esto no es protestante, es católico. Hay que decir que el apóstol habla de todas las obras, tanto de las ceremoniales como las morales. Pues las obras no son la causa de que alguien sea hecho justo ante Dios, sino más bien son las ejecuciones y manifestaciones de la justicia. Una obra meritoria solo puede ser el que ha sido ya justificado. Y antes de ser justificado, nadie puede merecer la justicia. Nadie por sus obras se justifica ante Dios. Esto es el comentario de Santo Tomás. Sino por el hábito de la fe, que no es adquirido, sino infundido. Por eso, quienes buscan justificarse por sus obras, caen bajo maldición, pues no se les remueven sus pecados. Ni alguien es justificado ante Dios, sino por el hábito de la fe informado por la caridad. Porque si no, no es viva. Claro, la fe muerta no va a justificar. Es una preciosidad. Bien, quería decir que esto parece contradecir la doctrina del Concilio Vaticano II, del sensus fidei del pueblo de Dios, porque parece que esto no lo saben los cristianos. Pues mire, les diré una cosa, los cristianos no instruidos, que no pretenden saber mucho, y no teólogos, sino creyentes verdaderamente piadosos, sí que lo saben. Les voy a demostrar que todo el mundo lo sabe esto, todo cristiano normal. Lo que hacía Santa Mónica de pedir por la conversión de su hijo, no lo hacen todas las madres cristianas, aunque sean analfabetas. No lo hacen los padres cristianos, aunque no sean de ninguna asociación apostólica ni hayan asistido nunca a una conferencia de teología. Nadie ha rezado nunca por sus hijos o por las personas a quienes ama, si es una persona de que va a misa el domingo o que tal cosa. Pues miren, el que reza porque alguien pase de ser malo a ser bueno, reconoce que la gracia de Dios es la que justifica al hombre, ¿no? Porque en lugar de pensar que porque él le estará mareando, no fas bondat, has de portarte bé. No, sí, puede ser que al final la madre o el padre sepa que vale más que calle y rece, y de buen ejemplo, ¿no? Pues siempre que han visto una persona que alguna vez ha rezado por sí mismo, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador, o por otro, sabe que es la gracia la que nos salva. O sea, que es bastante más de común noticia de lo que decimos, aunque tenía mucha razón Josep Roura de decir que no lo sabemos. No nos damos cuenta de lo que en realidad sabemos, creemos, por la fe. Ahora bien, digo que el malentendido de que eran solo las obras ceremoniales viene de que el contexto era la polémica entre judíos y gentiles, pero es que es el contexto en que se encontraba San Pablo. Pero Santo Tomás dice una cosa perfectísima, admirable aquí. En la carta a los romanos, más perfectamente, dice que va directamente ya al grano. Dice, de esto se han dado varias interpretaciones, cita la de la glosa, de un texto muy curioso, y dice lo siguiente. Otra exposición es referir esto a la justificación del hombre. Es un texto que dice, al que no obra, pero cree en el que justifica al impío, se computa su fe para justicia según el designio de la gracia de Dios. Al que no obra, pero cree en que Dios le justifica, parece que tiene razón Lutero, ¿no? Santo Tomás lo explica así. Al que no obra, es decir, de tal manera que piense justificarse por sus obras, pero cree en el que justifica al impío, esta fe suya se le reputa como justicia según el propósito de la gracia de Dios. No ciertamente de tal manera que por la fe, porque él cree, merezca la justicia de Dios, sino porque el mismo creer, es el primer acto de la justicia que Dios en él obra. Pues por cuanto cree in Deum justificantem, en Dios que le justifica, se somete a su justificación, se somete a la acción de justificarle divina, y así recibe su efecto. Texto absolutamente admirable, una cosa espléndida. Y otro texto de los romanos que dice lo siguiente. Cuando dice el apóstol, lo que he leído, razonamos ser por la fe el justificado el hombre, quiere decir no solo sin las obras ceremoniales que no conferían gracia, sino que solo las significaban, porque las obras rituales del Antiguo Testamento no son como los sacramentos de la Nueva Ley, que sobran gracia ex opere operato. No infundían gracia, era un signo externo de plegaria, de expiación, etc. No solo sin estas obras ceremoniales que no conferían la gracia a Dios, sino que la justificaban, sino también sin las obras de los preceptos morales, como se ve por lo que dice a Tito. Y cita un texto del apóstol San Pablo, Tito, que está en la liturgia de Navidad, todos los años pudimos ver. Non ex operibus justicia que fecimos nos, sed secundum sua misericordiam salvos nos fecit. No según las obras de justicia que nosotros hemos obrado, nosotros hubiésemos obrado, no por las obras de la justicia que obremos nosotros, sino por su misericordia nos ha hecho salvos. Ahora bien, las obras de justicia que obramos son las obras de un hombre justo o santo, son las buenas obras de la vida cristiana. Por tanto, no son la circuncisión, ni el no comer carne de cerdo, o el asistir al templo, o guardar el sábado. No son las obras ceremoniales, sino las obras morales. Por tanto, como se ve por lo que dice el apóstol Tito, non ex operibus justicia. De tal manera, sin embargo, que esto se entienda, sin obras que precedan a la justicia, pero no sin, o sin obras que se sigan de la justicia. Es decir, yo soy justificado porque creo en Dios y Dios me toca el corazón y me reconozco pecador, confío en su misericordia, me convierto. Y de esto no se saca que deba obrar de tal o cual manera. Por ejemplo, no me voy a confesar o no voy a misa el domingo, ya no, porque ya me he convertido, ya voy a continuar no obrando según la ley de Dios. No, se refiere a las obras que preceden la justicia, no sino obras subsiguientes. O sea, las obras subsiguientes a la justificación son meritorias de aumento de gracia y de vida eterna, pero además son necesarias para que la fe por la que nos sometemos a la iniciativa divina que nos justifica sea una fe viva. Y aquí hace entrar el apóstol Santiago. Pues como dice el apóstol Santiago, la fe sin obras, a saber, sin obras subsiguientes a la justicia, es muerta. Y por esto no puede justificar. Claro, una fe muerta no es fe. Y una fe que no lleve, traiga como consecuencia obrar según ella, mostrando en las obras que creemos en Dios, pues no es una fe verdadera. Y ahora leo el apóstol Santiago en una carta que Lutero simplemente la sacó del libro de los del canon de las escrituras, separado ya de la Iglesia Romana, aunque la Iglesia Romana y los calvinistas tienen la carta de Santiago apóstol, los luteranos le niegan apostolicidad. Dice que es una carta judaizante, escrita contra San Pablo, y que aunque debía ser de Jerusalén, debía circular, no sé si dicen que es del apóstol Santiago o si ni siquiera, pero no la consideran libro inspirado y no la recusan. Es, diríamos, una, ya en tiempo de la edad apostólica, un escrito, diríamos, católico romano, diríamos, o sea, separado del Evangelio, para el Lutero. ¿Qué aprovecha, hermanos míos, que uno diga que tiene fe y no tenga obras? ¿Puede acaso la fe salvarle? Si un hermano o una hermana andan desabrigados y desprovistos del sustento cotidiano, y uno de vosotros le dijere, id en paz, calentaos y saciaos, mas no le dierais lo necesario, ¿qué aprovecha? Al otro no le sacaría nada que le dijeseis. Muy bien. Así también la fe, si no tuviere obras, está muerta en sí misma. Incluso podrá uno cualquiera decir, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame esa tu fe desprovista de obras, yo te mostraré por mis obras la fe. Esto lo trae la liturgia de San José, porque San José no dijo nunca nada, no nos consta que hiciese una profesión de fe. María le dice a su prima, bienaventurada la que has creído, porque se cumplirá lo que se te ha dicho de parte del Señor. Y María lo creyó y asintió y obedeció, hágase en mí según tu palabra, creyó la revelación. ¿Verdad? Pero José, el Evangelio no nos dice palabra alguna. Lo que pasa es que nos dice que le dicen una cosa y la hace. Al hacer lo que le habían dicho que tenía que hacer, está demostrando por sus obras que creía. Que creía. Se sometía a la iniciativa divina y creía en el plan de Dios, de la encarnación y su deber de cuidar del Hijo de Dios encarnado. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces muy bien. También los demonios creen y se estremecen. ¿Quieres conocer, hombre vano, que la fe desconectada de las obras es estéril? Abraham, nuestro padre, San Pablo siempre pone el ejemplo de Abraham. Abraham, nuestro padre, no fue justificado por las obras ofreciendo a Isaac, su hijo, ante el altar. Claro. Sí, cuando le mandan a sacrificar al hijo, dice, verás, no me la juego, porque si después me voy a quedar sin hijo, me habían dicho que por él serían bendecidas todas las naciones, ahora Dios mismo se contradice, va a frustrar su promesa, pues no quiero. Entonces, no hubiese sido creyente. Es como la fe contribuía eficazmente a sus obras. La fe contribuía a sus obras eficazmente. Y por las obras alcanzó la fe su perfección. O sea, sigue pensando Santiago que la fe es el principio de justificación, pero que la fe es seria si hace obrar según lo que Dios nos revela y nos manda. Se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y le fue tomado cuenta de justicia, cita el mismo texto de San Pablo. Fue llamado amigo de Dios. ¿Veis cómo por las obras es justificado el hombre y no por la fe solamente? Etcétera. Ese texto, por eso Lutero lo quitó, parece refutar a San Pablo. Pero no refuta a San Pablo. ¿A quién refuta? Refuta a los que entendían a San Pablo como lo entendió San Lutero. Probablemente ideas que circulaban ya, tal vez en tono de argumento polémico contra San Pablo y para fastidiar. Unos se lo debían tomar en serio y otros para refutar el Evangelio de la gracia de Dios y de la fe en Cristo de San Pablo. Decían, ah, entonces cree y puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero decir que se refutan uno a otro es una tontería. Los dos libros son inspirados por Dios. Como veis, Santo Tomás de Aquino pone el texto de Santiago junto con el de San Pablo a Tito en un mismo contexto, en un comentario absolutamente insuperable. Es una maravilla, una maravilla. Bien. Entonces, vamos a ver según esto, este problema que se plantea con el Evangelio de Pablo y este comentario de Santiago y esta tradición equivocada de decir que no, que el hombre se justifica por la fe y además por sus obras. Si entendemos que por sus obras merece la justicia, también entenderíamos que el acto de creer, que es un buen acto, es una obediencia a Dios. Y esto, lo han dicho luteranos, que organizaron una soteriología en que Dios daba la gracia a los que veía que tenían una buena voluntad y que obedecerían a su revelación, ¿no? Que después dirán de los de las opiniones de los católicos, pero a veces son ya, en el siglo XVI, ciertos sectores que creen ser luteranos son más naturalistas que más haya caído el naturalismo por malentendidos dentro del mundo católico. Que evidentemente en el mundo católico, entre la gente importante, voy a hablar claramente, así como los judíos se pensaban que eran buenos porque eran hijos de Abraham, lo cual está durísimamente refutado por San Juan Evangelista y por San Pablo y por Cristo y por todo el mundo, ¿eh? No tenemos a veces nosotros la tentación de pensar que somos buenos porque somos hijos de nuestros padres, o porque somos catalanes, o porque somos españoles, o porque somos de familia de buenas ideas en tiempos de nuestros abuelos, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entre las buenas familias, entre las personas bien educadas, entre las personas selectas, personas bien formadas, a veces prácticamente, y en eso tenía razón Josep Roura, prácticamente se ignora el Evangelio de la gracia de Dios. Si hemos estado alguna vez en pecado, nos hemos confesado. Pensar, después ya viví en gracia de Dios porque me confesé y me merecí la gracia de Dios. Hombre, entonces esto no es confesarse. Menos mal que esto lo dirás cuando polemices con un protestante, ¿verdad? Y te pases tú al otro bando, ¿no? Pero en serio no te lo puedes pensar porque si no ya no te arrodillarías al confesarte y no dirías, me confieso pecador. Es que en el confiteor de la misa decimos que pedimos la misericordia de Dios. La liturgia está llena de oraciones que nos dicen que la gracia de Dios es gracia. Es gracia. La gracia no se da como debida, se da como dada. Y nada de lo que precede al ser hecho el hombre justo ante Dios, ya sean las obras, ya sea el acto de creer, es proporcionado a que Dios le infunda en él la gracia. ¿Entienden? Ahora bien, Trento, que pone ese bellísimo capítulo octavo, si es gracia ya no es por obra, de otro modo la gracia ya no es gracia. En los cánones son contra los errores luteranos. Pero antes de entrar en el célebre canon cuarto, directamente contra Lutero, que decía que el libre albedrío había desaparecido en el hombre pecador y que no había buenas obras posibles porque no podía el hombre merecer ante Dios, porque no. El canon cuarto es antiprotestante, voy a leerlo, pero enseguida les leo los tres primeros, que son antinaturalistas, antipelagianos. Si alguno dijere que sin la inspiración, perdón, el cuarto dice, si alguno dijere que el libre albedrío del hombre, movido y excitado por Dios, cuidado, porque no ten bien, adeu motum, motum, y movido por Dios, y excitado por Dios, no coopera en nada asintiendo a Dios que le excita y llama para que se disponga y prepare para obtener la gracia de la justificación, que es gracia, no para merecer ser justificado, sino para obtener la gracia de la justificación. Y que no puede disentir, si quiere, sino que, como un ser inánime, un ser no viviente, sin voluntad, nada hace absolutamente, se comporta de un modo meramente pasivo, sea anatema. Esta sería la doctrina, una anatema contra la Lutero. Pero antes que ese canon, que es el cuarto, hay tres, que voy a leerlos, y ahora verán ustedes hasta qué punto Trento definió, como dogma católico, cosas que habían sido definidas contra los pelagianos en los concilios africanos de Milevo y de Cartago, recogidos por Indículo sobre la gracia de Dios, Papa Zósimo, y después por un concilio en las Galias, que después la Iglesia siempre reconocía, como reconoció que era un concilio local, pero en la conciencia de la Iglesia, el magisterio ordinario, en sentir del, siempre ha sido citado como explicando la doctrina católica. El concilio de Orange, la Ausicanum. Pues Trento comienza por, en tres cánones, decir esto. Si alguno dijere que el hombre puede justificarse delante de Dios por sus obras realizadas por las fuerzas de la naturaleza humana o por la doctrina de la ley de Moisés o la ley de los preceptos eclesiásticos o la revelación de Dios. Dios nos da a conocer más perfectamente que en el Antiguo Testamento su voluntad. Nosotros que ya sabemos esto, estamos mejor instruidos y lo cumplimos y somos buenas personas. Sin la gracia divina por Cristo Jesús, sea anatema el que cree que el hombre puede justificarse ante Dios por sus obras realizadas por las fuerzas de la naturaleza o según la ley. Sin la gracia divina, sea anatema. Si alguno dijere que la gracia de Dios, la gracia divina que se nos da por Jesucristo, se nos da solo para que el hombre más fácilmente pueda vivir en justicia y merecer la vida eterna. Como si una y otra cosa, vivir justamente y merecer la vida eterna, las pudiera hacer por su libre albedrío sin la gracia, aunque con trabajo y dificultad, sea anatema pensar que la gracia nos ayuda a ser buenos, pero somos buenos porque somos buenos, que nos costaría más o nos costaría mucho y tal vez no podríamos sin la ayuda de la gracia, pero si nosotros somos buenos, pues la gracia nos ayuda. Si alguno piensa que la iniciativa es nuestra, y se da para que más fácilmente podamos vivir justamente y merecer la vida eterna, sea anatema. Es natura especie mi pelagiano o pelagiano. Si alguno dijere que sin la inspiración previniente, que viene antes que nada, del Espíritu Santo, y sin su ayuda, el hombre puede creer, esperar y amar o arrepentirse de la manera conveniente para que se le confiera la gracia de la justificación, no te entiendes, de modo que se le confiera la gracia de la justificación, está puesto así con toda intención. Si uno dijere esto, que sin la inspiración previniente del Espíritu Santo y sin la ayuda del Espíritu Santo, es decir, sin la gracia operante en la justificación y sin la gracia cooperante en el hombre ya justificado para perseverar en el bien, el hombre puede creer, esperar y armar o arrepentirse como conviene para que se confíe la gracia, sea anatema. Este texto, si lo miran bien, si alguno dijera esto, seguiría hablando de la gracia de la justificación, pero la gracia ya no sería gracia de la justificación, sería merecida justificación. Si la gracia, y si es por la gracia, claro está que no por las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Esto es literal de San Pablo, ¿eh? No he buscado la cita porque ya hay que saberla de memoria. Et si gratia non ex operibus, alioquim gratia ya non es gracia. Y si es por la gracia, ya no es por las obras. En otro caso, la gracia ya no sería gracia. O sea, si alguno dijera esto, estaría llamando verbalmente gracia a lo que cree que es mérito suyo, que no viene de Cristo, sino que... Y San Pablo no deja escapatoria ninguna. Si cumpliendo la ley merecemos la justicia, en vano Cristo murió. Está clarísimo. Es una refutación de cualquier hipótesis de que por el cumplimiento de la ley, sea los preceptos ceremoniales, sea la ley moral, nosotros, si por la ley merecemos la justificación, en vano Cristo murió. Bueno, pero aquí no hemos hablado del mérito, y la doctrina católica es que el hombre puede merecer ante Dios, sin duda, sin duda. Pero no entiendo. Santo Tomás, en la Suma Teológica, dice, de la justificación, que es efecto de la gracia operante, aquella que obra Dios en nosotros sin nosotros, aunque no sin que nosotros consintamos, porque en el que tiene uso del libre albedrío no se produce el movimiento de Dios hacia la justicia sin movimiento del libre albedrío. Pero Trento, fíjese, Santo Tomás dice, la justificación es efecto de la gracia operante. Y, en otra cuestión, del mérito de las buenas obras, que es efecto de la gracia cooperante, que explicaremos el jueves próximo, de aquí 15 días. Pero Trento, en el capítulo último del decreto de la justificación, el último, el 16, dice... Y aquí comienza a ver el tema del mérito. Del fruto de la justificación, es decir, del mérito de las buenas obras y del concepto mismo del mérito. Y comienzo a leerlo para que introducir el tema del día próximo. Así que solo comienzo. Así pues, a los hombres así justificados, ha estado explicando 15 capítulos, una doctrina de la justificación en la que no se ha hablado de la libertad que es necesaria para que el hombre asienta la excitación y moción de Dios, pero fue diciendo que es gratuita la justificación. Y después del fruto de la justificación, es decir, del mérito de las buenas obras. Los hombres así justificados ya conserven perpetuamente la gracia recibida, ahora hayan recuperado después de haberla perdido. Hay que ponerles delante las palabras del apóstol: abundad en toda obra buena, sabiendo que vuestro trabajo no es vano en el Señor, porque no es Dios injusto para que se olvide de vuestra obra y del amor que mostrasteis en su nombre. No perdáis vuestra confianza, que tiene una gran recompensa. A los que oran bien hasta el fin y que esperan en Dios, ha de proponerse la vida eterna, no solo como gracia misericordiosa, porque es gracia misericordiosa, porque toda la economía de la gracia es graciosa. No solo como gracia misericordiosa prometida por medio de Jesucristo a los hijos de Dios, sino también como retribución, visita San Agustín, que por la promesa de Dios ha de darse a sus buenas obras, por la promesa de Dios, porque Dios se ha hecho deudor a sí mismo, no recibiendo de nosotros, sino prometiendo, pero como prometido, es fiel a sus promesas y nos ha sido tan generoso que lo que es efecto de su gracia quiere que sea también mérito nuestro. Es decir, quien dijese alguna vez, se oyen decir cosas así en gente que pretende saber, los que no pretenden saber, pues estos disparates no los dicen. Vale más ser ignorante y ser fácil de pensarse que uno es poca cosa y no vale nada, que no ser estar más formado y pensarse que es muy buena persona. Entonces estamos fritos. Dice San Agustín que Dios ha sido tan misericordioso que ha querido que sus dones sean también méritos nuestros. O sea, que alguien dice: oh, pero si es por la gracia de Dios, ¿qué mérito tengo? Hombre, por favor, mérito. Sin la gracia de Dios no tendrías nunca. Porque se trata de que Dios lo que te ha prometido es Dios mismo. Y Dios mismo no se lo va a ganar ningún hombre. San Pablo también es muy claro. Si Abraham se justificó por sus obras, tiene de qué gloriarse, pero no ante Dios. Si es un mérito humano, quédese con un premio humano. Pero si esperamos la vida eterna en la visión de Dios cara a cara, y en la vida de comunión, de amor eterno con Dios, tenemos que saber que esto solo lo podemos merecer, porque Dios lo ha prometido por iniciativa suya, y porque lo ha prometido que nos la daría a nuestras obras realizadas por la gracia de Jesucristo. Y sin la gracia de Jesucristo no hay mérito del hombre ante Dios. No hay mérito del hombre ante Dios. Y eso, por tanto, la relación de justificación, fruto de la justificación, que es obra de la gracia operante, es el mérito de las buenas obras, efecto de la gracia cooperante. En la economía del mérito se funda en la promesa y en la gracia de Dios. Muchas gracias, que pasen buena Semana Santa y hasta de aquí 15 días.